esperar porque si no hay nada que hacer, es como esperar lo imposible. ¿A qué esperar a qué? Si no podrás vencer frente a un corazón que es de hielo. No podrá el sol jamás pasear con la luna, y lo que ya murió no vuelve a nacer. Un ángel vi caer, sin alas y su piel estaba rasgada por algo que fue. Un ángel vi caer, y aquello que un día fue, hoy queda olvidado sin saber por qué. Mi oscura habitación, que un día oyó tu voz, hoy queda en silencio y vacía. Foto en la pared, sonríe igual que ayer, es cuanto me queda de aquello. Las lágrimas que viertas serán en vano, y lo que sienta hoy desaparecerá. Un ángel vi caer, sin alas y su piel estaba rasgada por algo que fue. Un ángel vi caer, y aquello que un día fue, hoy queda olvidado sin saber por qué. Sé que el tiempo pasará, sé solo para ti un murmullo en el viento, y no te preocupes.